Consorcios TV presenta Sin Expensas. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Sin Expensas. Carolina. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a toda la audiencia en este jueves. Jueves 18 de abril, se podría decir casi primaveral, ¿no? En realidad estamos con 25, 26 grados. La verdad es que muy lindo tiempo. Ojalá que bueno, que podamos continuar con este maravilloso tiempo que nos está deparando este otoño tan lindo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires y en general en el país, ¿no? Después de estas tormentas horribles y estos temporales espantosos que han ocasionado tantas víctimas por un lado y tantos destrozos y daños. Bueno, me parece que ahora la naturaleza nos ha dado como, digamos, cierto buen tiempo, cosa de que lamentablemente estos daños que se han ocasionado seguramente cada uno desde su lugar lo lamentará. Nosotros desde nuestro lugar, como siempre decimos, lamentamos estas situaciones que pasan tantos vecinos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, y también, por supuesto, los relacionados con Capital Federal. Bueno, dicho esto, esperemos que esto ayude, ¿no es cierto?, con el tema de las inundaciones y demás, a estabilizar un poco los ánimos y a que se pueda seguir trabajando para saldar los daños que dejó la inundación. Ojalá que así sea. Nosotros desde nuestro humilde y chiquitito lugar que tenemos, vamos a tratar de poner nuestro granito de arena. Como siempre decimos, vamos a tratar de, digamos, comentar a la gente, de conocer distintas opiniones. Y para el día de hoy tenemos algunos temas que creemos que me parece que pueden ser interesantes para la gente y que muchas veces la gente desconoce. Y en ese sentido me parece que es importante. Vamos a trabajar sobre una nota que ha hecho en la Liga del Consorcista, una nota interesante que ha hecho la doctora César respecto de, digamos, alguna propuesta que ha tenido en cuanto a incorporar en la Ciudad de Buenos Aires, que lo dejamos ahí, después lo vamos a desarrollar a lo largo del programa. ¿Qué otro tema tenemos como para trabajar hoy? Así nuestros oyentes, como decimos siempre, van preparando el mate, se van relajando, nos van escuchando y dicen, bueno, a ver, ¿de qué nos van a hablar hoy? ¿Qué otro estamos tema para tenemos? Distendernos y para también informarnos acerca de la propiedad horizontal y de todos los temas que contesten. Tal cual, esa es la idea. ¿Qué otro tema? Por eso, señora, mientras prepara el mate, mientras saca las facturas en algunos casos, los bizcochitos en otro, los temas que vamos a tratar en el día de hoy, mientras ustedes nos acompañan, va a ser el tema de los animales domésticos. Uy, qué tema, qué tema. Realmente es un tema que preocupa mucho, en digamos, depende de qué vereda estés, en ambos casos depende, digamos, es complejo. Es complejo para aquel que realmente utiliza a su mascota como una compañía, como una como algo afectivo relacionado a su persona. Además, todos los que hemos tenido animales domésticos sabemos de la invalorable compañía que implican, y en ese sentido, digamos, desde la otra vereda están aquellos que sufren en algún punto los ladridos de los animales o digamos olores, etcétera, etcétera, con lo cual vamos a contarles acá y en los countries, ¿no? Donde también en los clubes de campo y en los countries también, créeme que es un tema el de los animales domésticos. Y esto va a ser parte de lo que le vamos a contar un poquitito a la gente. Bueno, otro de los temas que vamos a tener presente a lo largo del programa de hoy van a ser las normas de buen vecino. Normas de buen vecino, qué tema interesante. Vos sabés que la gente muchas veces conoce sus derechos, poco conoce sus obligaciones, con lo cual vamos a ir contándole a la gente. Esto está en algún punto relacionado con esto que les decía de la propuesta de la doctora Rita César, que también está relacionado con el tema de normas de convivencia, de conocimiento de derechos y obligaciones de los copropietarios y demás, de manera que vamos a ir dándole algunas pautas sobre normas del buen vecino. Y respecto de esto, vamos a analizar también una propuesta valiosa que tiene CAPAI, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, donde está editando, si vale el término, en su página web, unos cuadernillos coleccionables que están relacionados con la convivencia en propiedad horizontal y otros temas que hacen, digamos, a conocer esto que estamos hablando recién, ¿no? Cómo ser un buen vecino, cómo conocer sus derechos, pero también, básicamente, conocer también sus obligaciones, que muchas veces tanto dolor de cabeza traen, no solo a las administraciones, sino también a los propios vecinos, que son los que muchas veces padecen esta situación, digamos, problemática que suelen tener los propios vecinos. Otro de los temas que vamos a tratar, Jorge, a lo largo de nuestro programa va a ser los temas relacionados con la actividad consorcial de la mano de la representante de la Cámara de los Consorcistas y la señora Alicia Jiménez. Bien. Vamos a tratar todos temas relacionados con lo que está haciendo la unión de consorcistas, ¿sí? Bien. Además, otro de los temas que vamos a plantear son las actividades relacionadas con el registro público de administradores. Vamos a contarle a la gente, todavía no ha salido nada, ¿eh? Le contamos a la gente que todavía en la página oficial del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires no ha salido nada respecto a las declaraciones juradas de los años 2010, 2011 y 2012, pero gracias a información que ha sacado el Boletín de Pequeñas Noticias, tenemos alguna idea, digamos, que le vamos a comentar a la gente de respecto que, digamos, qué cosas se pueden ir ya obteniendo como para poder ir, digamos, aliviando y no llegar al último momento en la presentación de estas declaraciones juradas, así que también vamos a hablar sobre este y vamos a salpicar sobre algunos otros temas que seguramente nuestros oyentes nos van haciendo llegar y comentarle alguna otra, digamos, algún otro temita, alguna otra información que siempre entendemos le es utilidad a nuestro querido oyente. Bueno, ahora para que la gente pueda comunicarse con nosotros vamos a pasarle los números de la radio. Ahí está, estamos ¿son? En vivo. Son el 43 72 28 41 y 43 72 30 61. Esas son nuestras líneas telefónicas de contacto. Además, se pueden comunicar con nosotros a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí vuelven a escuchar nuestros programas y nos pueden dejar sus comentarios. Pueden mirarnos en vivo en este momento, además de escucharnos. Correcto. Nos conocen las caras. A través de www.am1010ondalatina.com.ar. Ahí pueden mirar el programa de radio que estamos en este momento saludándolos a todos ustedes. Y también pueden comunicarse con nosotros vía Facebook o Twitter. Twitter @sinexpensas y el Facebook nuestro es Consorcios TV. Bien, dicho esto, saludamos a nuestros queridos oyentes, al igual que a nuestros colaboradores, que hoy no ha podido estar con nosotros, a José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso, un cariño grande para ellos, y también un saludo especial para una de mis colaboradoras, Karina, que cumple años en el día de hoy, así que bueno, un beso especial para ellas y que tenga un feliz cumpleaños en compañía de sus seres queridos. Un beso enorme para Cari, entonces, que sabemos que nos está escuchando. Seguramente. Que disfrute seguramente. De su día. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos nos vamos a meter de lleno en estos temas que recién les hemos analizado y les hemos comentado como índice para poder, digamos, comentarle y desarrollar estos temas que Carolina les acaba de leer recién. Pequeño corte y ya volvemos. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15 4444 1712. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Bueno, retomamos el programa. Comentábamos recién algo que es de cumplimiento obligatorio por parte de los administradores de consorcios, relacionado con la presentación de las declaraciones juradas de el 2010, 2011 y 2012, que seguramente está muy próxima a salir, seguramente el aplicativo online que seguramente va a distribuir o va a implementar en su página web el Registro Público de Administradores de Consorcio. En este sentido, es interesante, digamos, ver algunos adelantos que ha hecho al Boletín de Pequeñas Noticias del 27 de marzo. Y en ese sentido, les comentamos a la gente que, en primer lugar, se deben completar online, o sea, conectados en la web, los formularios de estas declaraciones juradas, que les reitero, esto es responsabilidad de los administradores, no de los consorcistas, respecto de los años 2010, 2011 y 2012. Al finalizar la carga de los datos, el sistema emite un comprobante del cual el administrador deberá imprimir dos copias. ¿Cuáles son los trámites que hay que hacer en el Registro Público de Administradores? Bueno, luego de realizadas las declaraciones juradas e impresos los comprobantes correspondientes, los administradores deberán presentarse en el Registro Público de Administradores porteño, ubicado en Patricias Argentinas 277, ahí en Parque Centenario, de lunes a viernes de 10 a 14 horas, con la siguiente documentación. Dos copias firmadas por el administrador del comprobante emitido por el aplicativo de las declaraciones juradas por los años 2010, 2011 y 2012. El certificado del Registro de Juicios Universales actualizado. El certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal actualizado. El certificado de aprobación y actualización del curso de capacitación en administraciones de consorcios, la constancia de cuita actualizada, altas y bajas de consorcios administrados y actualizadas, y el libro de datos 2013 de todos los consorcios que actualmente administra y por los cuales requerirá el certificado renovado. Bueno, esto es, digamos, parte de los, de los datos y de la información que tienen que presentar los administradores. Bueno, tenemos en el aire algo interesante que nos pareció que era, digamos, de vital importancia, algo que los consorcios están realmente preocupados, relacionado con el tema de la inseguridad, de los narcos prostíbulos, de los asaltos que puede haber en departamentos de comercio de vía pública y robo de autos. Y en este sentido nos pareció muy interesante, la información de Lucas, que es, quien seguramente ahora nos va a comentar al aire. Lucas, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, Jorge Ferreira te habla. ¿Qué tal, Jorge? Bien, muchas gracias. Bueno, Lucas, comentanos de qué se trata esta iniciativa de ustedes. Sí, Recoleta Insegura nació el 20 de marzo del 2012, uh-huh. Hace ya un poquito más de un año. Quizás el impulso de la Fundación Anameda fue fundamental para esto. Sí, bueno, no, ha pasado por nuestro programa, efectivamente, sí. Muy muy interesante el rol de la Alameda. En este último tiempo ha trabajado mucho sobre esto. ¿Y me decías entonces, Lucas? Sí, es cierto. He trabajado mucho, quizás porque también lo estamos haciendo en otros barrios. En realidad nació ya en 2008, cuando empezaron las primeras denuncias, por ejemplo, en el barrio de Montserrat, uh-huh. muy cerquita del departamento central de la policía, donde los vecinos estaban aterrorizados de lo que pasaba con los prostíbulos, donde se explotaban menores, se traficaba drogas, se asesinaba gente. Uh-huh. Y esa práctica continuó, se replicó en otros barrios, con éxito. Y bueno, en Recoleta, el año pasado, la Alameda tuvo muchísimas denuncias. Ustedes recordarán el caso de Madajos, comprobativo ubicado frente al cementerio de la Recoleta, donde hicimos cámara oculta, donde comprobamos el tráfico de cocaína, la explotación sexual de alto nivel que existe en la Argentina. Y bueno, tras esa publicación de este video, hubo también una denuncia de una víctima que vio este video por televisión y se comunicó con nosotros, que era Karina Ramos, ratificando lo que nosotros habíamos denunciado y aportando esa información. Y a su vez estaba Lorena Marchi, en ese momento denunciando a su propio padre, un jefe de proxenetismo argentino hace 20 años, que la diferencia de las denuncias que ya venía teniendo en años previos, había sumado un aporte económico al jefe de gobierno, al actual jefe de gobierno Mauricio Macri, con Lorena de testigo de ese aporte de dinero para la campaña de la reelección, y a su vez una foto donde aparece el alcalde de la Ciudad de Buenos Aires junto a su esposa Juliana Agua dentro de un arco prostíbulo en México, en mi propiedad justamente de Raúl Martín, un encumbrado ex agente de la CIDE. Sí, la gente lo recordará, fue público, salió en varios medios la foto de esa, efectivamente. Una red narcoproxeneta con altos vínculos con el poder. De hecho, Black, el dueño del titulado de Black, Alberto Fernández, había viajado en comitiva oficial presidida por Guillermo Moreno, Angola. Estamos hablando de denuncias muy pesadas, con alto nivel de complicidad en el Estado Nacional y también de la ciudad, por las habilitaciones que reciben estos narcoprostíbulos. Y bueno, ante la imposibilidad de que no solo la imposibilidad de que la justicia avanzara, de que no alcanzaba solo con los escraches, tomamos la decisión de también, ante los altos niveles de inseguridad, sumar a los vecinos. Claro. Y entre todos ver la situación de criminalidad que existía en el barrio, en la que quedó asentada justamente en un mapa del crimen organizado, que es lo del volante que usted tiene en mano. Exactamente. Que señala una cantidad de 45 narcoprostíbulos, todos distribuidos en Recoleta, que es un barrio chiquito en las dimensiones, bastante poblado y con alto nivel de mafiosidad. Sí, y de corrupción, cualquiera, ¿no?, que ha caminado Recoleta sabemos que es así, ¿no? Basta con caminar la noche por Recoleta, donde muchas veces se evidencia esto, ¿no? Lucas, y en este sentido, digamos, una vez establecido ese mapa del delito y demás, ¿cómo, es decir, qué puede hacer el vecino, qué puede hacer el consorcista, qué podemos hacer nosotros como para poder colaborar en esta tarea, digamos, tan interesante y tan útil a la sociedad, que es lo que Recoleta Insegura hace? El vecino puede hacer un montón. En Recoleta el vecino ya se organizó, se sumó y se siguen sumando a la asamblea. De hecho, va a haber una próxima asamblea el lunes a las 8 de la noche en Patrocinio San José, que queda en Ayacucho, 1964. Lunes 22 de abril, correcto. ¿Cómo? Lunes 22 de abril. 22 de abril a las 8 de la noche en Recoleta, y en la iglesia Patrocinio San José. Ayacucho 1072, correcto. 64, y en el subsuelo es donde nos juntamos. Perfecto, perfecto. Ahí van a poder acercarse los vecinos de Recoleta. De otro barrio, ya hay también organización en la asamblea, también en las iglesias, que es en Caballito, que es en Versalles, en la iglesia de Asamo. En Caballito también están en la iglesia de Aranguna 900, Aranguna en casi Pueyrredón o Nuevo Pueyrredón. Y bueno, aquellos que no tengan en su barrio, lo que hay que hacer es empezar a tomar nota de los delitos que empieza a haber en la cuadra, en la zona donde vive, empezar a hablar con los vecinos, empezar a detectar esos lugares donde en general la gente no lo denuncia porque tiene miedo. Entonces, bueno, reunirse entre varios, dar alguna posibilidad de una iglesia, un centro cultural, una sociedad de fomento, un club, un lugar donde uno sabe que hay mucha actividad social y que tiene respeto por el barrio y es un lugar que nadie va a cuestionar. Y bueno, y pensar también que más allá de las diferencias políticas que uno tiene con el vecino, más allá de las diferencias religiosas, uno se puede unir con el otro teniendo en claro eso, ¿no? Claro, que, teniendo estos objetivos comunes. Que todos estamos en contra de lo que es la corrupción y de lo que es la corrupción que, en este caso, por ejemplo, en tema de inseguridad, repercute muchísimo en las fuerzas policiales y de la justicia. Bueno, porque son los que tienen que justamente reprimir el delito y no lo hacen. Una de las situaciones, sabés que se dan situaciones paradójicas. Recuerdo así algunos vecinos donde han denunciado que en su propio edificio había un contacto directo con una comisaría donde el patrullero prácticamente auxiliaba a los, digamos, a los dueños del prostíbulo en cualquier situación problemática que tuvieran, con lo cual, fíjate vos, muchas veces, esto que todos lo sabemos, cómo puede ser que el propio vecino sepa qué es lo que está pasando en su barrio y no lo conozca el policía que está parado en la esquina y que, digamos, y que lo ve. Con lo cual... Es cierto, esto que está pasando en Recoleta, de hecho existe una causa penal que por suerte tiene un fiscal que está decidido a avanzar, no así el juez que tiene la causa, una causa donde está involucrado un comisario de la 19, uh-huh. Hamilton, de uh-huh. hecho la carátula de causa se llama así. Esta persona viene operando distintos prostíbulos y con esta complicidad que vos, Jorge, señalás, esto abiertamente. El vecino se acerca justamente a Recoleta Insegura a denunciar esto y hemos logrado erradicar muchísimo estos privados que se instalan en los edificios antes de tiempo. Hemos hecho cámaras ocultas, hemos sacado informes televisivos, las denuncias penales. Les recuerdo que el barrio de Recoleta tiene una denuncia penal o casualidad con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Entiendo. Canicoba Corral ahora está saliendo estos días, se hizo muy conocido porque él dijo que la cámara oculta realizada por Jorge Lanata respecto al lavado de dinero vinculado al Lázaro Báez del Gobierno Nacional no tenía validez. Sí, lo he visto, lo vi. Entonces, esto demuestra que no es menor lo que tomó la decisión con nuestra causa, con la causa de Barrio de Recoleta. ¿Por qué? Porque hizo exactamente lo mismo, no hacer nada. Entiendo. Hacer nada para favorecer a los mafiosos. Nosotros tenemos más de 45 narcoprostíbulos denunciados, no encuentra droga, no encuentra presentismo, no encuentra trata, cuando esto lo ha comprobado la Alameda, lo ha comprobado la propia Fiscalía Antitrata y el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por primera vez, tomó la decisión de inspeccionar estos lugares y clausurarlo. Madajos, Brut, Black, Place, Hipopótamo ahora hace muy poquitos días fueron clausuradas justamente porque el gobierno comprobó que existe presentismo y no son bares ni café ni confitería de como lo venía habilitando desde la época de Ibarra hasta hoy. O sea, se está moviendo la Fiscalía Antitrata, la parte infectiva del gobierno de la ciudad ahora con un nuevo titular de la agencia, Gómez Centurión, empezó a recapacitar en sus investigaciones, pero no así la justicia federal y sobre todo puntualmente el juez Rodolfo Canicoba Corral, a quien le presentamos la denuncia penal y no ha hecho absolutamente nada. Lucas, una vez que la gente, digamos, concurre a estas reuniones que ustedes convocan, a partir de ahí, digamos que la gente empieza a poner las mesas para tomar denuncias, para acercarse al vecino. O sea que ustedes reciben, ejemplo, denuncias concretas. Denuncia concreta donde ponemos el horario, la dirección, cuántos fueron los que cometían el delito, si está denunciado, o sea, la mayor dato posible. Después eso se puede hacer en las esquinas más concurridas del barrio, en la propia iglesia. Tomamos la denuncia a través del blog, de Recoleta Insegura, a través del Facebook, a través del Twitter. Y después empezamos a dar charlas en distintos lugares. Se han dado charlas en el propio Colegio Carlos Pellegrini, se ha ido a otras iglesias, se ha hablado con otros párrocos, se ha ido a, por ejemplo, presentaciones que ha hecho el propio jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, y se le ha entregado el mapa en mano, se ha hecho reuniones con funcionarios de nacionales y de la ciudad, justamente para presentar nuestra situación, lo hemos hecho con el titular de la Secretaría de Seguridad de la Legislatura porteña, lo hemos hecho con el director de inspecciones del gobierno de la ciudad, hemos concurrido al Ministerio de Seguridad Nacional a presentarle este mapa, han venido ellos también a la propia sede de la iglesia y hemos hecho asambleas abiertas para que el vecino exprese su denuncia al comisario, al jefe de la comuna, lo hemos hecho con la Fiscalía Contravencional, con la Defensoría del Pueblo, con entes de la ciudad. O sea, un trabajo hormiga, profesional, organizado. Sí, que tiene elementos concretos. Nosotros no vamos a hacer politiquería, no es que porque viene un funcionario nosotros solo nos dedicamos a criticarlo o a insultarlo y nada más. Nosotros vamos con propuestas concretas, con denuncias concretas y queremos respuestas concretas. Es muy difícil encontrar de todos los estados, no importa si sea el de la ciudad, el nacional y de la justicia o el poder legislativo, un compromiso real de los funcionarios públicos. Hoy en la República Argentina hay funcionarios que solo se dedican a cobrar grandes sueldos y apañar a los delitos, la corrupción y la mafia. Y esto atraviesa todos los estados, porque nosotros lo hemos vivido en un año de trabajo en Recoleta Insegura, y lo vivieron, lo más importante, los mismos vecinos. Sí, es decir, y esto encarna el problema en la sociedad. La sociedad empieza a ver cómo el funcionario, el que tiene, el que votó, en realidad no le responde a su necesidad. En ese sentido, digamos, el funcionamiento de las comunas en barrio, que fue, digamos, esto que debería estar ya funcionando, ¿ustedes tienen, digamos, tienen algún cotejo de cómo están funcionando las comunas y en ese sentido si tienen alguna articulación, en este caso? Sí, el comunero, el único comunero que se ha comprometido, siempre con los vecinos, han puesto el hombro, ha estado en cada asamblea, ha organizado, es un solo comunero. Fíjese que hay en la comuna uno solo prestó la mayor dedicación en el acompañamiento a los vecinos. ¿El resto no? El resto nada. El resto fuimos como lo convocamos de todas maneras, nos hicieron promesas y las promesas quedaron en puras palabras. Esto lo hizo Facundo Carrillo, que es el titular de la comuna número 2, que responde al macrismo, pero también lo hizo la responsable Gabriela, no me acuerdo ahora el apellido, pero es Gabriela, comunera de Frente para la Victoria, que ha tomado, no solo no ha tomado las denuncias, no ha hecho nada cuando presentamos el mapa del crimen organizado en el Ministerio de Seguridad Nacional, que de hecho funciona en el mismo barrio de Recoleta, muy cerquita de los narcoprosíbulos, sino que se ha reído después de los vecinos en el momento que los vecinos hacían protesta y reclamo. El único comunero que sí se puso a disposición y ha trabajado se llama Luciano Humérez y está en Proyecto Sur. Y esto lo digo abiertamente porque esto es así, no me van a dejar de mentir los vecinos. Sí hubo acompañamiento de otras fuerzas políticas. Nosotros siempre decimos que igual lo que prima acá es el enlace entre los vecinos, la organización barrial que no tiene fines electorales. Pero sí han acompañado exdiputados como la doctora, como Fernanda Gil Lozano. Sí ha estado un diputado nacional que se acercó cuando convocamos a los diputados, que es del periodismo disidente. Sí han estado del Partido Socialista, del Partido Socialista Auténtico, de otras fuerzas que ni siquiera tienen presencia en el barrio, que han querido acompañar. Entiendo. Y vecinos, muchos vecinos sueltos que no tienen afiliación política. Entiendo. El vecino que tiene esta expectativa donde puede concurrir a alguna de las reuniones que ustedes convocan, vamos a suponer esta del 22 de abril a las 20 horas, ustedes toman nota de esto. A la vez que ustedes toman nota, lo elevan que hacen alguna denuncia, digamos, a la fiscalía. ¿Cómo que...? Sí, claro, ese mismo mapa que nosotros estamos actualizando lo presentamos en todas las áreas. ¿Y cómo? En la justicia, en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo. ¿Y qué experiencia han tenido? Supongamos, ¿cuánto hace que están en funcionamiento ustedes? ¿Un año? Un año, sí. Un año. Recoleta Segura, que es una ONG, entiendo. No, es un autoconvocado. Es el nombre que se le puso a los vecinos autoconvocados, ¿no? Entiendo, vecinos autoconvocados. Personería jurídica como la Fundación Alameda o su cooperativa. Entiendo. Es directamente una autodefensa de los vecinos, la más básica y común que puede haber. Entiendo, Lucas, entiendo. Esa es. La de más abajo, sí, ni nombre de ONG, nosotros no tenemos cargo. No se piden subsidio, no, acá todo se pone del bolsillo y del esfuerzo de los mismos vecinos. Respecto de estas denuncias que ustedes van haciendo y demás, ¿encuentran eco, digamos, en cuanto a movimiento efectivamente de parte o de la policía o de la fiscalía para poder detectar y actuar respecto a estas denuncias que ustedes hacen, o lo ven como algo burocrático que prácticamente va quedando ahí en un escritorio? Y depende de cada caso. Yo te nombraba antes, Jorge, que ahora la agencia gubernamental se decidió a hacer algo. Y hizo bastante. De lo que no venía haciéndose por años, hizo bastante. No así la justicia nacional, la justicia federal. ¿Los medios de comunicación se hacen eco? Es decir, ¿han tenido ustedes probabilidad de poder llegar a los medios hegemónicos, si vale el término, en cuanto a...? Sí, digamos... No, la denuncia ha salido en Diario Popular, el robo de la iglesia de Patrocinio San José, sí, ha llegado a la tapa del Diario Nación, del Diario Clarín, del Tiempo Argentino, del propio... Ha salido una gran movilización el 7 de mayo del año pasado, con más de 2.000 vecinos movilizados. Hicimos un nuevo scratch en octubre también, en pleno diluvio, y ha salido en los canales de televisión. Él tiene difusión en las radios, ¿no? El trabajo tuvo mucha difusión. Lucas, digamos, respecto de la probabilidad que tiene la gente, ¿hay algo que, digamos, que la gente, más allá de poder y del deber de concurrir a estas a estas asambleas que ustedes, a estas reuniones que ustedes convocan, ¿hay algo que el vecino puede, digamos, llevarse, si vale el término, de la reunión como para poder tomar precauciones en su propio edificio? Es decir, ¿hay algún lineamiento? Lo mejor es poder estar con el vecino de la cuadra informado. Uh-huh. Poder, a ver un segundo, Sí, sí. Voy a decirle que no puede pasar. Hola. Sí, sí. Disculpe, voy a estar en la nave. No, pero agradecemos tu amabilidad. Ahora lo vamos a repetir al aire todos los datos de ustedes, Lucas, no, porque te hemos llamado e inmediatamente colaboraste. Sí, decime. Más allá de que venga o no a la asamblea, lo mejor es estar, conocer lo que pasa en su cuadra. Uh-huh. O lo que pasa en su departamento. Hablar con el vecino. Siempre conocer al otro, al vecino, es importante. Porque uno ahí empieza a saber que el otro en realidad es muy parecido a uno. En realidad tiene muchas coincidencias, que a veces nos peleamos por cosas que son quizás menores a los problemas más generales que hay. Totalmente. Y bueno, eso, la solidaridad habla mucho. Por ejemplo, nosotros recibimos un mail de un vecino que dice que le toca el timbre un vecino diciendo: mirá que hay una persona que te estaba golpeando la rueda del auto. Bueno, cuando fue a ver, faltaba una rueda, pero si este vecino se hubiera acercado, por ahí le faltaban todas las ruedas, no solo una. Entiendo. Y el vecino hizo una foto de cuando estaban robando el neumático del auto. Entiendo. Bueno, ese vecino anónimo que pasó y le tocó el timbre, quiere decir algo. Totalmente. Se acercó para ayudarlo en un problema. Lo mismo pasa en las cuadras, en los edificios, con los vecinos. Hay que saber qué es lo que pasa en el barrio, lo que pasa en su cuadra. Y bueno, ahí estar atento, denunciarlo, organizándose con sus vecinos, esto es lo mejor que puede pasar. Y después viendo otras problemáticas, ir a las charlas, conocerlos. Hay muchas leyes que están a favor del vecino y que el vecino desconoce. Totalmente. Los números de teléfono de las fiscalías, que son gratuitos, que también sirven, más allá de la comisaría, que muchas veces está corrompida y muy muy cercana al delito, a veces es bueno denunciarlo a través de la fiscalía. Lucas, mira, es tan amplio lo que estamos hablando, agradeciendo enormemente tu colaboración. Te comprometo públicamente, si es que querés y tenés tiempo, para que en algún momento te llamemos de la producción y puedas venir al programa. Porque, sí, claro. Porque cuando referís datos, se nos ocurren muchas cosas. Acá Carolina me hablaba, por ejemplo, qué pasa con las garitas de seguridad, que muchas veces están instaladas en las esquinas, donde hay mucha garita trucha, hay mucho personaje trucho en la calle que anda armado, supuestamente dando seguridad privada, que gente que uno no conoce, con cierta protección, o por lo menos mirado por el costado de la Policía Federal. Bueno, ahí se nos cortó la comunicación. Seguramente lo vamos a tratar de invitar para otro programa a Lucas, de este movimiento de vecinos autoconvocados de Recoleta Insegura, a quien le agradecemos enormemente su participación. Vamos a intentar convocarlo para otro día. De todas maneras, vamos a dar a lo largo del programa distintos datos relacionados con esto, que tiene que ver con la actualización del mapa del crimen organizado. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a dar los correos electrónicos y demás, como para que puedan comunicarse a esta, sumarse también a esta convocatoria el lunes 22 de abril a las 20 horas en Ayacucho 1064 en Recoleta. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos continuamos con estos temas y con otros que están relacionados con el tema de los vecinos, la organización, los consorcios y todo lo que relaciona en este querido programa que hemos denominado Sin Expensas. Pequeño corte y ya volvemos. ¿Qué se cortó? Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. MS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicios de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Bueno, continuamos en nuestro programa de Sin Expensas y estábamos recién hablando y agradeciendo sinceramente estos hallazgos que muchas veces, en este caso de Carolina, digamos, a quien debo felicitar, este hallazgo de muchas veces estos lugares que tienen, estos rinconcitos que hay donde los vecinos, palabra tan linda, tan hermosa esto de poder conocer a su vecino, de poder estar en contacto con él, de poder intercambiar puntos de vista, y esta necesidad que muchas veces tienen los vecinos de agruparse, de unirse, de escucharse en reuniones y en asambleas. Y en este caso hablaba de este hallazgo de esta organización barrial, si vale el término, de vecinos autoconvocados de Recoleta, donde han podido trabajar a partir justamente de, digamos, de la propia investigación y de la información que muchas veces van agregando los propios vecinos respecto de elaborar un mapa no solamente de delitos, sí, por supuesto, más allá del delito, digamos, que uno habitualmente asocia con, digamos, con que está relacionado con el asalto a mano armada, con, digamos, temas que tienen que ver con robos, sino a este otro tema que está relacionado con la trata de personas, con los prostíbulos, con los narcotraficantes que están muchas veces relacionados con estos lugares donde de alguna manera, digamos, están tan cercana al delito. Y en este sentido la tarea que desarrolla en este caso Recoleta Insegura me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la propia, digamos, preocupación que tiene el vecino de poder limpiar, digamos, entre comillas, su barrio, de limpiar su consorcio y de que, digamos, se puedan alejar estas prácticas delictivas relacionadas con la trata de personas, con el narcotráfico, con los robos, con los asaltos y demás. Y en eso me parece que es mucho lo que puede aportar cada vecino escuchándose, relacionándose, concurriendo a este tipo de asambleas que seguramente van a redundar en tener un barrio más seguro, en tener un barrio más organizado, más solidario y, digamos, de alguna manera un poco más cerca de estas prácticas normales y habituales, que es lo que debe primar entre los vecinos y en los barrios. Y respecto de esto, comentábamos al inicio del programa que veíamos con agrado unos cuadernillos coleccionables que está editando en su página web CAPAI, la Cámara Argentina de Papel Horizontal, donde, digamos, uno de ellos habla sobre el tema de la convivencia en Papel Horizontal, que me parece que es algo que muchas veces es una palabra como si no fuera propia, como si fuera una palabra que le corresponde al otro, y muchas veces como cada uno de nosotros está implicado en alterar las normas de convivencia, en desconocer cuáles son las normas de convivencia, y muchas veces conlleva a que no conozcamos al vecino, a que no nos importe el vecino, a que no tengamos en cuenta que puede afectarle un ruido molesto, de que puede afectarle digamos, una reunión en horas no permitidas, en una mudanza fuera de horarios y días establecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, vemos con muy buen, digamos, semblante esta iniciativa de CAPAI, y por supuesto invitamos a todos la gente que esté interesada en ingresar a la página www.cap.org.ar Capay, con H intermedia entre la P y la A. De todas maneras, pueden googlearlo, pueden poner Cámara de Administradores PP Horizontal, Cámara Argentina de PP Horizontal, y les va a aparecer la página de Capay. Y en este sentido pueden ingresar a los distintos boletines que son informados en la página, y van a poder entrar a estos cuadernillos coleccionables, los pueden bajar, los pueden imprimir y pueden trabajar sobre estas normas de convivencia, estas normas de prácticas de buen vecino y demás, que yo creo que es algo que muchas veces la gente desconoce, a pesar de que cree que las conoce. Créanme que no es así. Desde el punto de vista profesional, y cuando uno muchas veces tiene que, digamos, que trabajar en el ámbito consorcial, realmente es muchísimo el tiempo que muchas veces ocupamos los administradores en atender quejas de algunos vecinos contra otros vecinos, en el sentido de que alteran la normal y pacífica convivencia que muchas veces tiene que existir en la propiedad horizontal. En ese sentido, vamos a comentarles algunas normas que nos parece que pueden ser interesantes como para que las conversemos, las tiremos al aire y podamos escuchar la repercusión que pueden tener en la gente que nos quiera llamar, o de alguna manera pueda ir como incorporando estas pautas que nosotros desde nuestro punto de vista les podemos comentar como interesantes, y que digamos que dentro de estas pautas que nosotros les damos, con que puedan incorporar una, dos, tres, ya es importante como para que su vecino siente que digamos que interesa el tema de la convivencia. Bueno, Carolina, si te parece, vamos a dar al aire. Recién estábamos hablando de esta recoleta insegura, que son estos vecinos autoconvocados, y vamos a dar a la gente la página y los correos de electrónicos donde pueden comunicarse aquellos que estén interesados. Bueno, Jorge, todos aquellos que quieran formar parte de esta... sí, que lo vamos a hacer extensivo a otros barrios, ¿no? Sí, exactamente. Esto se llama Recoleta Insegura, pero digamos, esta es una de las organizaciones, pero nos decía Lucas, con quien conversamos. Se trabaja en Caballito también. Se trabaja en Caballito. Efectivamente. Sí. ¿Cuál es el correo electrónico para que la gente... El correo donde puede comunicarse o contactarse la gente, sí, con estos vecinos, tanto con Lucas como los que forman parte de esta agrupación, es recoletainsegura@gmail.com. También tienen una dirección en Twitter, es @recoletainsegur. @recoletainsegur es la dirección de Twitter. Ahí supongo que ellos estarán comunicándose también con la gente que los siga. En Facebook es Recoleta Insegura. Sí, es la página de Facebook. Y también tienen un blog, que es www.recoletainsegura.blogspot.com.ar. Bueno, lo vamos a dar a lo largo del programa, y si no, como siempre, la gente puede entrar a nuestra página, que es www.consorciostv.com.ar. Pueden dejarnos inquietud, o bien pueden volver a escuchar nuestro programa, y ahí van a poder tener estos datos relacionados con direcciones de correo electrónico, donde se van a poder comunicar con estos vecinos preocupados por el barrio y, digamos, hacerles llegar cuáles son los planteamientos de su barrio, de su vecino, de su edificio. Pueden concurrir. La próxima asamblea es este lunes próximo, lunes 22 de abril a las 20 horas, en el patrocinio de San José, que es Ayacucho 1064. Bueno. Dicho esto, me parece interesante como para que podamos empezar a debatir algunos puntos que están relacionados, digamos, por llamarlo de alguna manera, como una especie de decálogo de algunas normas y sugerencias que nos parece que pueden ser interesantes como para ser un buen vecino. A ver, la primera de ellas dice... Respetar las opiniones y el libre pensamiento de todos. Algo fundamental, ¿no? Para algo fundamental convivir. Que muchas veces no se ve en las asambleas de consorcios, muchas veces no se ve en lo cotidiano. esto de respetar las opiniones del otro, bueno, esto tiene que ver también con además de lo que estamos hablando, con el tema de la comunicación. La comunicación, que lo hemos conversado en distintos programas y proponemos y vamos a acercar seguramente a nuestra mesa de trabajo en alguna oportunidad algún especialista en comunicación, de manera que pueda fluir la comunicación, de manera que el vecino y de manera que los propios consorcistas puedan comunicarse entre sí, puedan escucharse, puedan dialogar, puedan básicamente esto, respetar la opinión del otro y el libre pensamiento de todos. A mí también me hace ruido dentro de este uh-huh. de este ítem, ¿no? Como para ser buen vecino, dentro de los comportamientos de un buen vecino, el hecho de respetar y del valor, los valores que a uno le inculcan, ¿no? A través de la educación, a través de los valores familiares y demás, esta cuestión del respeto, que muchas veces se da día a día y en las situaciones cotidianas nos damos cuenta de que nos faltamos el respeto constantemente. Uh-huh. Imagínate más en un lugar común donde todos decidimos para todos y todos formamos parte y habitamos el mismo lugar, como es una asamblea o una reunión de consorcistas. Yo haría hincapié en lo que significa el respeto para cada uno uh-huh. y lo que cada uno de nosotros nos gustaría que focalicemos en el otro, ¿sí? Lo que nosotros, cómo nos gustaría que nos traten o que nos escuchen en muchos casos y que se respete nuestra opinión, de la misma manera nosotros hacerlo para con el otro, esto de ponerse en el lugar del otro y hacer hincapié en la palabra respeto y en todo lo que eso significa al escuchar opiniones, ¿sí? Al emitir comunicados, al expresarse en un bien que termina siendo para todos, más allá de que pensemos lo mismo o no que el otro, o se genere un debate, siempre tratamos de buscar el beneficio común dentro de lo que sería nuestro lugar habitual. Sumado a tus apreciaciones correctas, Carolina, y que por supuesto las comparto y que las apoyo, se me ocurre, como para que, digamos, trabajemos en algún próximo programa, que, digamos, algo que esté relacionado con algo que muchas veces los que estamos en la práctica lo notamos, ¿qué puede hacer el consorcista antes de concurrir a una asamblea? Digo esto porque una de las situaciones que se dan muchas veces en las asambleas es que la gente, digamos, llega de la calle, muchas veces ni siquiera alterada, llega normalmente. Alterada, nerviosa, complicada, irritada, con lo cual en muchos casos ni siquiera llegan a su unidad a dejar sus cosas y tomar la documentación, claro. Digamos, y aquellos temas que van a tratarse en la asamblea. Las con lo cual, asambleas inclusive suelen ser en horarios también donde la gente sale del trabajo. Sí, en pero este esto que también se puede, viene con una carga emocional bastante sí, igual esto complicada. Se puede programar. Mira, yo le explico muchas veces a la gente que las asambleas es una vez al año. Digo, si una vez al año, una noche, no pueden dedicarle a su propio consorcio, a su propio vecino, bueno, me parece que no se le está pidiendo nada fuera de lugar. Con lo cual, me parece que es interesante que podamos trabajar sobre alguna especie de pautas que le podemos dar desde la práctica profesional, digamos, que muchas veces uno desarrolla en su tarea, de qué pautas puede seguir antes de concurrir a una asamblea, de manera que la asamblea sea algo beneficioso, sea algo donde la gente se pueda escuchar, donde se pueda debatir, donde puedan hacerse propuestas mejoradoras, donde pueda haber sensatez en los planteos y básicamente donde dejemos, me involucro como vecino muchas veces y como asambleísta, que dejemos de mirarnos el ombligo. Uno escucha en las asambleas que muchas veces, digamos, la digamos importante gente que concurre, una parte importante de los que van a hablar de sus temas personales, claro. De que no se le pintó el techo, de que el vecino le hace ruido, etcétera, etcétera, cuando en realidad la asamblea es el lugar común de una deliberación común, donde muchas veces lo personal, si no le atañe al resto del consorcio, debería manejarlo en otro ámbito, debería hacer el reclamo correspondiente, y esto no sucede. Con lo cual, muchas veces los administradores nos vemos en la obligación de tener que darle un tratamiento preferencial, producto muchas veces de la vehemencia con que algunos copropietarios pueden manifestarse, siempre en pos de que sea atendido su tema personal. Bueno, no es el tema personal que se va a tratar en una asamblea, excepto que le pase a otros vecinos y que pueda servir o de ejemplo o pueda servir de disparador de ideas como para terminar consensuando alguna moción que pueda ser votada en beneficio de todo el consorcio. Con lo cual, si te parece, vamos a trabajar en algún otro programa sobre pautas que puede tener el consorcista antes de llegar a la asamblea. Esto es relacionado con el tema de respetar las opiniones y el libre pensamiento de todos, que no es un pequeño dato. Punto número dos. Otra de las propuestas es dialogar con serenidad en situaciones de desacuerdo. Sobre todo, saber uno que se va a un lugar donde se va a debatir o donde se van a tener diversas opiniones, quizás no siempre que concuerden con la de uno. Entonces, hacerlo, como vos bien decías, Jorge, con serenidad, ¿sí? De tener en cuenta que estos intereses propios no dejen fluir todo el tema de conversación, ni que se genere tampoco una situación que no sea incómoda para todos. La particularidad que se da en las asambleas de consorcios es, en muchos casos, la diferencia enorme que tienen en, digamos, en el estrato social de la gente que va. De repente en el edificio te podés encontrar con dos o tres jubilados, te podés encontrar con gente joven, sí. Gente que está transitoriamente pasando por el edificio, te podés encontrar con gente que hace 50 años que está, gente de derecha, de izquierda, de centro, gente, digamos, que civiles, profesionales de Fuerzas Armadas. Es decir, es tan diferente la masa social que muchas veces concurre a las asambleas, con lo cual... Y no solo, Jorge, en cuanto al estatus social o al rol que uh-huh. este propietario ocupa, ¿no?, dentro de la sociedad, sino también gente con distintas personalidades, que tiene también mucho que ver. Ah, por supuesto, claro. El nivel de tolerancia en uh-huh. ciertas personalidades y en otras quizá un poco más combativas o demás. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso también, que es el lugar común donde todos podemos expresar nuestras ideas. Y ahí es el rol fundamental del administrador, que es quien tiene de alguna manera que poder consensuar estas situaciones, poder dar probabilidad de que la gente se exprese. Pero también es cierto que parte de la función que tiene el administrador de consorcio en ese sentido es poder ir decodificando qué es lo que está pasando en la asamblea, cuál es el interés realmente de la gente, qué situación realmente es la que le está preocupando, de manera de poder ir como conformando esto que decía, una moción concreta, de manera que se plantee el tema, se realicen distintas propuestas, distintas mociones, se vote cada moción y a partir de la votación puedan salir, digamos, las soluciones planteadas que después deberá ejecutar el administrador a futuro. Bueno, estamos llegando a nuestra primera hora de programa. Seguiremos, ¿cómo se dice? Deleitando. Exactamente, y nos seguiremos trabajando sobre estos otros puntos que nos parece que son interesantes. Me mira Aníbal, ¿ya estamos en horario, Aníbal? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nos dice que sí. Hacemos el pequeño corte, escuchamos algunas noticias y volvemos y continuamos con nuestro querido programa Sin Expensas. Pequeño corte y ya volvemos. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM1010, Onda Latina, hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra. Estamos comenzando una nueva hora en la ciudad mientras nos informamos. De lunes a viernes, toda la información más importante la escuchas aquí. Por AM1010, Onda Latina, las noticias más importantes. Información, titulares, ahora, noticias. Servicio Telam para la radio. El 26 de abril se realiza el primer sorteo de Procrear para refaccionar las casas. La Administración Nacional para la Seguridad Social informó que quienes necesiten adquirir los créditos deberán inscribirse en www.procrear.anses.gov.ar hasta el 22 de abril inclusive. Las nuevas líneas del programa de créditos Procrear Bicentenario para refacción, ampliación y terminación de viviendas serán sorteadas en la sede de Lotería Nacional y transmitido por la televisión pública. Formosa. Acuerdan el apoyo para fortalecer actividades productivas e industriales. El gobierno formoseño pondrá en marcha una serie de acciones que apuntan a la puesta en marcha de las operatorias de asistencia financiera a productores para el desarrollo de estas actividades. De esta forma se fortalecerán las actividades productivas de los sectores más vulnerables y mantendrán las fuentes de trabajo, logrando un equilibrio entre el sector público y privado. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Analía Marchesano. En Tucumán, en la Ruta Nacional 9, hay trabajos de iluminación en la autovía entre los kilómetros 1304 al 1312. La construcción de la tercera calzada se hace entre los kilómetros 1314 al 1321. Por otro lado, en Córdoba, en la Ruta Nacional 35, se mantiene transitable con precaución por obras de bacheo en la calzada. Recordá siempre utilizar el casco. El guitarrista Luis Salinas presenta Plugged en un teatro porteño. Durante el show, que se realizará mañana a las 22 en el ND Teatro, abordará composiciones propias de funk, blues, rock y baladas, junto a los músicos Circo Iseas en bajo, Sergio Villar en piano y Fernando Scarcella en batería. Salinas, ganador de 7 premios Gardel y nominado 3 veces al Grammy Latino, compartió escenario junto a B.B. King, Scott Henderson, Virelli Lagrín y Frank Gambale, entre otros. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Espacio publicitario. Agreganos a Twitter, arroba radio AM1010 o a Facebook, facebook.com/AM1010 Onda Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Nuestra página en internet es www.m1010ondalatina.com.ar. Se necesitan con suma urgencia 1 millón de donantes de cualquier grupo y factor para cualquier persona que lo necesite. Por favor, dirigirse a cualquier hospital de cualquier provincia, de cualquier ciudad. Muchas gracias. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre. Dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta. Con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. continuamos en nuestra segunda hora de programa. Estábamos analizando recién el tema de las pautas de ser un buen vecino, ¿no? Y una de ellas está relacionada con el tema de respetar las normas de convivencia. Esto que parece algo, digamos, como el que no se escucha, dice, claro, por supuesto, claro. ¿Quién no va a respetar la pauta? Como que cae de maduro. Yo soy el mejor vecino del mundo y respeto las pautas de convivencia. Yo les puedo garantizar que muchas veces no es así. Lo primero que tenemos que conocer es cuáles son las normas de convivencia. ¿Qué implica la norma de convivencia? Bueno, en esto su administrador es quien en algún punto le debería hacer una especie de decálogo, reglamento, de reglamento. Claro, bueno, en los reglamentos internos que muchas veces suelen promulgarse dentro de los controles están las normas de convivencia. La primera norma de convivencia es está relacionada con el tema de ruidos molestos. No ocasionar ruidos molestos, ser cuidadoso de los horarios de reuniones hasta altas horas de la noche haciendo ruidos molestos a su vecino. No tener la música todo lo que da, no dejar la puerta abierta de su departamento de manera que todos los vecinos escuchen la música que ellos están escuchando, no saltar ni correr muebles a las 5 de la mañana. Bueno, este tipo de cosas que tienen que ver con la convivencia, ser respetuoso con el vecino, pagar las expensas en términos, es decir, hay un montón de cosas que están relacionadas con el tema de la convivencia. Prometemos también trabajar sobre pautas de convivencia, que le vamos a ir preparando algunos, digamos, algo como para que los conozcamos todos, ¿no? Porque uno muchas veces le pasa que también cree que es buen vecino y que realmente respeta, y no es así. A veces suele pasar que se transgrede alguna norma y dice, bueno, total, ¿quién se va a enterar? Yo saco la basura a las 2 de la mañana y total nadie se entera. Bueno, es verdad, puede que nadie se entere, pero puede que esa basura que se saque termine juntando cucarachas en el pasillo, termine molestando al vecino cuando cierra la puerta y lo despertó. Es decir, hay un montón de pautas de convivencia que me parece que, más allá de que nosotros pongamos énfasis en que se respeten las normas de convivencia, vamos a trabajar en otros programas cuáles serían estas normas de convivencia que creemos que son interesantes, valga la redundancia, para la normal y pacífica convivencia entre los vecinos. Bueno, otra de las pautas para ser un buen vecino consiste en cuidar el espacio público tirando los papeles en el cesto, juntando los desechos de nuestras mascotas y cuidando los monumentos. Bueno, esto que me parece que es interesante como para poder comentarle a la gente respecto del espacio público, que muchas veces, digamos, la gente interpreta que al ser público es como si no le perteneciera, ¿no? Un pasillo, la gente sube la bicicleta, roza el pasillo, ensucia el pasillo, rompe parte del revoque. Bueno, mete la bicicleta en su casa y bueno, total, nadie lo vio y total, el pasillo no es su propia casa. Bueno, esto no es así. La parte del hall de entrada, la parte de los pasillos, ascensores, terraza, etcétera, etcétera, es un espacio común. De manera que tenemos que empezar desde nuestra propia casa a cuidar lo que tiene que ver con el espacio común. No tirar los papeles así normalmente, digamos, en cualquier lugar. Los desechos de las mascotas, que muchas veces, yo les puedo garantizar que muchas veces algunos animalitos, algunos perritos, pero apenas acaban de salir de la puerta del hall de entrada, hacen un metro, levantan la patita y ensucian la propia pared, el propio portón de cocheras, la propia puerta de acceso a los edificios propios o vecinos, con lo cual este tipo de cosas me parece que digamos que hacen a un buen vecino. No hay por qué, digamos, ensuciarle la pared a un vecino, no hay por qué oxidar con con los desechos de las mascotas y demás. Bueno, me parece que en ese sentido hay mucho como para trabajar, hay mucho como para que se tome conciencia de esto y para que cuidemos entre todos el espacio público. Me parece que es algo sumamente importante y que muchas veces la gente no tiene este cuidado, y hace de cuenta que bueno, que total no es suyo el problema, y digamos piensa más en su propia casa, ¿no? Como que cierra la puerta de su casa y a partir de ahí es donde empieza su vivienda. No, su vivienda empieza en su barrio, empieza en su vereda, empieza en el hall de entrada, con lo cual hacemos votos como para que todos podamos cuidar lo público, cuidar lo común. Bueno, después vamos a continuar. Tenemos otros 6 puntos que nos parecen interesantes como para ser, digamos, un buen vecino, para colaborar con su vecino y poder, digamos, pautar normas de convivencia entre vecinos de manera que sea más beneplácito y que sea mucho más confortable poder vivir en la ciudad de Buenos Aires, que ya de por sí es una ciudad donde la gente está alterada, donde la gente está preocupada y muchas veces llega a la casa y digamos y termina alterando además aquel vecino que pacíficamente está viviendo en su casa. Bueno, pero si te parece, para hablar de buenos vecinos y para hablar de convivencias y de consorcios, qué mejor que la señora Alicia Jiménez. La tenemos ahí, Alicia. Sí, acá estoy esperándolos y me gustó lo que dijo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, Alicia. Buenas tardes. Hoy nos agarró en un buen día, Alicia, porque a veces estamos con la lengua picante y nos enojamos con alguna situación. Bueno, pero es lógico, yo no estoy en tan buen día hoy. Ah, ¿no? Bueno. Pero siempre constructivo, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que uno trata de decir, a pesar de no estar en un buen día, es porque justamente quiere que las cosas anden mejor y a veces no puede. Pero bueno, todos tenemos que poner el granito de arena, ¿no? Eso es seguro. De todas maneras, esto, hacíamos recién votos con Carolina y comentábamos la importancia de mejorar lo que tiene que ver con la comunicación y poder decir bien las cosas, poder plantear sensatamente las cosas. Creo que diálogo, que nosotros lo hemos perdido, ¿no? Tener diálogo, escucharnos, etcétera, etcétera, me parece que eso hace. Pero bueno, la idea es que la gente la escuche a usted, Alicia, y que podamos transitar algunos puntos que nos parece interesante. Algunos de ellos usted los ha manifestado en una nota, en un correo de opinión que hizo en Pequeñas Noticias. De todo, dije, un poquito de todo. Un poquito de todo salpicado. Pero bueno, más allá de escuchar aquellas cosas que usted quiera plantear como interesante, nosotros le vamos a ir preguntando algunas. ¿Por dónde quiere empezar? Bueno, lo que ustedes me digan. Me parece que hay algo que es bastante importante, que es este asunto de la representatividad en las paritarias. Bueno, ahí Santa María ha sido claro y él ha dicho que las cámaras representan a los administradores. ¿Usted qué dice? Bueno, por otro lado tenemos otras versiones también. Pero yo lo que le dije, inclusive en la nota le digo al señor Santa María que está equivocado, porque no nos representa. Pero bueno, él seguirá con su idea y nosotros se lo estamos rebatiendo legalmente, porque la ley 13.512 no les da esa representatividad, eso estamos seguros. Y ahora salió el señor Hernández diciendo que, bueno, conoce a una persona que parecería que nos va a representar. Yo lo que digo es que de todas maneras, si no sale del grupo nuestro, no de UCA solamente, sino de la gente que conocemos, también va a ser igual, porque no vamos a estar representados. Nosotros vamos a estar muy encima de eso y vamos, si seguimos con una persona que va a poner su útero, es lo mismo que ahora. Usted escuchó esta versión, ¿tiene alguna, además de haberla escuchado a través de Hernández, bueno, lo dijo en nuestro programa la semana pasada, ¿tiene alguna otra información? No, estuve tratando de averiguar, pero no he tenido nada seguro. Todo el mundo está tratando de averiguar de algo. Inclusive porque nos interesa enormemente. ¿No le llegó ningún comentario de quién sería esta persona de la cual habría hablado Hernández? No, además me parece, yo lo que veo, si el señor Hernández ha entrado a algún lugar, supongo que no era en el Suter. Uh-huh. ¿Dónde pudo haber sido? En el Seracar tal vez, porque en Seracar también hay gente del Suter. Atando un poquito de cabos, o no sé, en otro lado que pudo haber sido, que haya gente del Suter con una persona. Además ha tomado fotografías, él ha tenido que tener un rato de contacto con esta gente y saber los nombres, etcétera. Así que yo él habló de que era una persona de sexo masculino, refirió. Exactamente, ¿no? Yo no soy. Claro, ya descartamos de que Alicia Jiménez no es. No, y bueno, también dice que no, pues no es. O sea, debe ser alguien que no conoce a nadie de alguna ONG que pueden haber armado. para que nos represente, y obviamente que nos vamos a dar cuenta enseguida. Yo creo que hay que estar atentos, Alicia, hay que estar atentos, porque mientras pacíficamente uno cree que va a haber... Estamos atentos a todo, mire, realmente las antenas las tenemos, por eso estamos así a veces, ¿no?, pasados de revoluciones, porque estamos atentos a tantas cosas. Hoy a la mañana salí un rato, vine porque estaba esperando justamente, además de llamar a ustedes, otras cosas, 11 llamados, 11 mensajes en el teléfono para UCRA, uno solo era una cosa personal, 10 con problemas y cosas bastante serias. Por eso yo pienso y le digo también, lo invito, le mandé una nota al señor Toco, que antes de irnos un poco afuera a hacer alguna reunión, sí, de ahí, me parece interesante, que hagamos algo entre nosotros para tratar de mejorar la vida de todos los sectores de la sociedad esta consorcial, porque también los administradores sé que lo están pasando mal, los consorcistas también, tal vez los encargados en algún aspecto también. Entonces todo eso que está bastante convulsionado y no está en orden, porque estamos todos, pero estamos todos como revueltos adentro de cada... Me gusta mucho esta mirada suya, donde ha puesto énfasis en esto, donde seguramente cada uno tiene temas como para solucionar y replantear. Claro. No es que los administradores están solamente con problemáticas o los consorcistas, me parece que todas las partes tienen cosas como para decir y para consensuar. Me parece muy bueno su punto de vista, Alicia. Creo que como punto de partida es interesante, que siempre ha sido lo que en general ha faltado, porque los consorcistas miraban un poco su ombligo, los administradores lo suyo y los encargados lo suyo. Me parece que falta esta mesa común de diálogo que hasta ahora no había existido. Ojalá que a mí me alegra escucharla, ¿no? Ayer justamente le envié un correo a Daniel Toco diciéndole, ¿por qué no empezamos a hacer algo? Independientemente si ellos quieren, yo respeto muchísimo todas las decisiones, obviamente, y tienen todo el derecho del mundo de ir a reunirse con quien quiera, pero después nos tenemos que reunir entre nosotros, porque aisladamente no vamos a arreglar nada, Jorge. Si cada uno se mira, como dice usted, el ombligo, no lo vamos a arreglar. Entonces, yo lo que veo es que ahora se han dado cuenta, aparentemente por lo que dice Hernández, que hay mucho ronroneo dentro de los consorcios con todo esto que está pasando con las paritarias. Y es verdad, cada vez es más fuerte. Este fin de año, con los 2.000 pesos estos, más los 500 famosos del curso y todo esto, ha creado una serie de inconvenientes dentro de los consorcios terribles, porque el fin de año fue muy fuerte para pagar todo esto de la parte de los encargados y alguna otra cosa más que apareció. Entonces todo esto creó una gran morosidad también. Y bueno, todo esto se va sabiendo, y también no les es ajeno de dónde viene, porque yo digo ahí en la nota, si usted ve que algunos dicen que es por los sueldos, otros dicen que es por las disposiciones, otros dicen que es por la inflación. Siempre es otro. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber qué es lo que nos corresponde a nosotros. Todos tenemos algo de culpa para esto, o por lo menos de responsabilidad, si no es de culpa. Nosotros también tenemos que ver esa, la responsabilidad que nos cabe a cada uno, para tratar de que esto se normalice de la mejor manera posible. Respecto de paritarias específicamente, como para ir cerrando el tema, si le parece bien, sobre lo que es específicamente paritarias, ¿cuál es el planteo de ustedes en el 2013? ¿Tienen pensado algo respecto de cómo poder estar sentados en paritaria? Hernández dice que hay una persona que el sindicato ya la tiene. Hoy por hoy están las tres asociaciones de administradores que, digamos, que están, entre comillas, representando a los consorcistas. Desde el punto de vista de ustedes y de las asociaciones diferentes de consorcistas, ¿hay algo planteado, hay algo pensado para el 2013 respecto de cómo tomar paritarias ustedes? Nosotros lo planteamos todos los años esto, ya desde el año 2004, desde el momento que nosotros hemos tenido la personería gremial. Para el año 2005 hemos presentado, obviamente que se dio traslado a las otras asociaciones, inclusive al SUTER, y alguno ha pedido que nos saquen la representatividad, cosa que no lo pudo hacer, no lo hizo nunca el ministerio, ¿no? Nosotros la seguimos teniendo. Así que siempre estamos presentes, inclusive en el año 2011, en mayo del 2011, presentamos un recurso, presentamos un amparo nosotros, la justicia, que después en noviembre se cayó, bueno, porque sabíamos que podía pasar todo esto, pero queríamos, siempre estamos presentes. Así que ahora también hemos hablado con real, no nos, la última vez que pedimos hablar con el señor Tomada, con el doctor Tomada, no nos recibió, nos recibió la doctora Real, y bueno, ellos nos dicen siempre lo mismo, que ya la representatividad que tienen los administradores es legal, etcétera, que sale de la 13.512 cuando sabemos que no. O sea que estamos siempre dando vueltas sobre lo mismo, y esto se va a tener que decidir de otra manera, porque la presión ya es muy grande. Por eso yo creo que eso que dijo Hernández, ahí sí estoy convencida de que alguna cosa les ha llegado, porque la presión es importante. Sobre todo después, ahí se ha creado muchísima presión después de los 2.000 pesos esto de fin de año. Sí, yo creo que hay que estar muy atentos, Alicia. Digamos, Capay, por otro lado, habló, ellos hablaron de dos grandes, digamos, propuestas para el 2013. Una es un congreso inmobiliario, sí, que eso sí, no sirve sí. para mucho, o por lo menos desde el punto de vista para los concesistas, ni suma ni resta. Pero el otro planteo que hizo como la gran expectativa de 2013 es el Colegio Público de Administradores. Sí, sí. Y me parece que detrás de este Colegio Público de Administradores debe haber alguna otra situación donde donde involucre a los consorcistas. Yo no creo que sea, digamos, separado una cosa de la otra, que el Seracar sea una cosa, paritaria SOTE del Colegio Público otro. Es muy factible que el señor Víctor Santamaría esté negociando, en el buen sentido de la palabra, con los administradores, cómo, qué te doy y qué me das, ¿no? Y en ese sentido, Hernández también lo ha dicho públicamente, el Colegio Público de Administradores saldrá cuando Santa María lo desee. Entonces, bueno, pero yo pienso eso también, pero creo que las cosas se están dando de cierta manera, que ya no es tanto como quiere fulanito, porque nosotros estamos viendo, no, así es como... Hasta nosotros, ahora ha sido así, Alicia. Sí, hasta ahora ha sido así, pero las cosas van cambiando. ¿Usted se acuerda ese día que ya iba, se iba a votar el colegio y que se lo tiramos entre todos? Sí, sí. Hoy la situación es distinta, pero casi, por otro lado, es mejor, porque nosotros tenemos otras otros avances, que no han sido grandes avances, pero que la gente está mucho más movilizada, y aunque parezca que no está interesada porque no asiste a las asambleas, porque desconoce ciertas cosas, también todo eso deviene porque todo esto que ha pasado con el registro público de administradores, la gente no lo sabe. El 99% de la gente que habla, que nos llama, UCA, o que viene, nosotros estamos dando charlas en la Comuna 1, la gente no tiene idea de que hay un registro público de administradores. Entonces también ahí hubo algo que se trató de retasear a la gente. Y eso hace que cuando la gente se entera, tiene mucho más interés en participar. Otra de las cosas que también es muy importante, ¿por qué razón se firmó ese convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SUTER? Y después no apareció más nada. Bueno, nosotros hicimos, golpeamos todas las puertas, ¿no? Golpeamos absolutamente todas las puertas. Y ahí es donde yo pienso que a lo mejor han dicho, bueno, esto no va, este convenio no va a tener ninguna vigencia, no va a prosperar, pero tampoco va a prosperar la 408. Eso es de las cosas que estoy pensando, porque de la otra cosa no se habla más. Está bien que quedó en suspenso, no solamente para la gente de la Cámara, pero del resto de cosas que había que modificar, dos o tres cositas nada más, no se ha hecho, ni se habla, ni se dice. Entonces yo también estoy mandando notas y tratando de saber, bueno, siempre hay algo, ahora las inundaciones, etcétera, etcétera. Uno entiende que no todo el mundo puede estar pensando en nosotros, pero nosotros somos muy importantes y además somos casi toda la ciudad de Buenos Aires, 2 millones y pico de ciudadanos viviendo en propiedad horizontal. Y le digo una cosa, Jorge, cuando yo tengo oportunidad de hablar con un político, sea funcionario o no, no tiene la menor idea de lo que pasa en la propiedad horizontal. Yo digo, ¿dónde viven? Es verdad, no tienen la menor idea. Entonces, ¿qué van a defender o qué les va a interesar si no tienen idea y además no les interesa? Yo creo que hay un gran bache en esto, y se los digo a todos, y a veces les escribo a sus mails, que no sé si los recibirán o no los recibirán, sí, pero sí, de todos modos, creen que están muy interesados y realmente no lo es, porque si se interesan por la, vamos a decir, la ciudadanía, la ciudad de Buenos Aires, somos muchísimos que estamos viviendo en propiedad horizontal y no tenemos respuesta casi, y la poca respuesta que tenemos a veces no es la necesaria, ni es la suficiente, ni es la que necesitamos, porque a veces hay respuestas que nos perjudican más que nos benefician, ¿no? Respecto de, digamos, fíjese que muchas veces no implica solo la representación en paritarias de los administradores de consorcio que resuelven respecto de los los incrementos salariales anuales que, digamos, últimamente han sido dentro de las pautas razonables, sí, que han tenido otros gremios. El año pasado fue del 18, que fue ahora, un poquito más. Por correcto. Mes, sí. Ahora, digamos, la representación en paritarias que tienen las asociaciones de administradores también les ha dado lugar para que en su momento crearan el SERACAR. El claro. SERACAR ha sido la puerta por la cual, digamos, empiezan a ingresar al SERACAR y empiezan a salir de los consorcios fondos, no solamente mensualmente como para poder pagar esto, que en realidad no han decidido los consorcistas, lo decidieron los administradores. Exactamente. Y además ahora le han dado este curso obligatorio de 500 pesos, es decir, ¿cuántos negocios, entre comillas, que ha salido beneficiado, en este caso el SERACAR, que sabemos que no han rendido cuentas y que todos los meses les entra fortuna de plata? Digo, ¿ustedes tienen pensado algo respecto del SERACAR? Es decir, que ¿cuál es su opinión de esto? Bueno, el SERACAR no tiene por qué existir desde el vamos. Bien, ¿lo han atacado legalmente? ¿No se lo puede atacar legalmente? ¿No pueden hacer alguna presentación para que el SERACAR no...? Mire, digamos, la presentación que habría que hacer es porque todo el convenio colectivo, si usted lo lee, hay una cantidad de cosas que no tienen ni por qué estar en el convenio colectivo. Porque en el convenio colectivo no es solamente el aumento de sueldo. Obvio. Eso es bien claro. Nosotros lo hemos estudiado, inclusive con abogados laboralistas, la cantidad de cosas que hay que sacar del convenio colectivo. Además, nosotros, los consorcistas, somos los únicos que pagamos un 4.5% al gremio, que no está estipulado en ninguna ley. Por ejemplo, los camioneros pagan un 1%, o sea, los empresarios, porque es un arreglo que han hecho ellos, como los de empleados de comercio, pero ningún gremio recibe del empleador. Eso es lo que pasa. Y nosotros le estamos pagando el 4.5%. Es un disparate total esto. Es el único gremio que recibe de los empleadores esa cantidad de dinero. Y además la recibe porque, como nosotros nunca hemos podido decir que no, nosotros tenemos todo esto armado por una contadora que lo sabe perfectamente. Nosotros no hemos podido decir nunca que no, y la gente que dice que sí son los administradores, que no les importa, obviamente. Además, yo creo que ni siquiera tendrán conocimiento, pero todo esto que se está haciendo es un disparate total. No existe en ningún otro gremio. Alicia, ¿a usted le consta incrementos del 100% en expensas en el último año? Sí, le aseguro que sí. ¿Han recibido quejas? Hemos recibido quejas. Hoy mismo me llamó una señora que es de Belgrano, que ha tenido un 130% me lo acaba de decir, después la voy a llamar, un 130% de aumento, y están desesperados porque me dice, tenemos un solo encargado y las prestaciones son las mismas. Me acaba de decir eso, le transmito las mismas palabras de esa señora, que la tengo, que después a la tarde la vamos a llamar. Pero hemos tenido muchos de 100%, pero por lo menos que esas cámaras se limiten simplemente a que se pueda ver a través de monitores en las distintas unidades, como lo hay a través del sistema de cable, ¿no es cierto?, que tienen un canal específico, que es el canal de seguridad, para saber quién entra y quién sale, o cuando me tocan el timbre en mi casa, para ver quién me está tocando el timbre, para si le abro o no le abro la puerta. Clarísimo. Apelo a fallar ningún tipo de derecho a la intimidad o a la privacidad de la gente. Apelo a otra, a tu bondad, y te hago la última pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad del administrador que no cumple con, con una denuncia como corresponde? La responsabilidad, la mala praxis, el incumplimiento del reglamento y de sus obligaciones, por lo tanto, puede ser demandado por el consorcio por esta razón, por los daños que le ha generado el consorcio, y por otro lado, eventualmente, ser sancionado también por la autoridad de aplicaciones, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, si hay una denuncia ante el registro público de administradores por incumplimiento del reglamento. ¿Y puede ser acusado de encubrimiento? Ah, y es posible, si se demuestra, todo es posible si se puede demostrar. Digamos que hay un latinazgo, que voy a obviarlo obviamente desde ya, porque si no sería exagerado o abusivo, pero hay un latinazgo que parece de que todo aquello que se alega debe ser probado. Y la responsabilidad de la inmobiliaria, porque convengamos de que muchas veces las inmobiliarias son cómplices, porque dicen, bueno, en lugar de 4.000 le pagamos 7.000. Esa responsabilidad está directamente relacionada con el propietario. ¿Y qué pasaría en este caso? ¿La inmobiliaria también podría estar susceptible de...? No por la acción del consorcio, sino por la acción del propietario ejerza contra ella. Entiendo. ¿Algo que quieras agregar? No, por ahora no, me parece un tema interesantísimo y disculpen si no he podido ser un poco más No, agradecemos, sabemos que estaba cercado por el tema del tiempo. Ningún problema, Jorge, un abrazo grande, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, saludos a todos. Y que disfrutes tu día de racinguista. Un abrazo grande. Gracias, Jorge. Bueno, ahí estábamos poniendo arriba de la mesa esta preocupación que tienen muchos consorcios respecto de el ejercicio ilegal de, digamos, la oferta sexual y del proxenetismo, etcétera, etcétera, dentro de los consorcios. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos vamos a darle una vuelta más a esto que estábamos analizando y que resulta de tanta preocupación para la gente. Pequeño corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen. Lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 4383-9637 y 4384-6115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y servicio de portones manuales y automáticos, bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. No puede dejar de señalarse que la infracción en cuestión, cuando no va acompañada de ruidos o escándalos, es de prueba bastante dificultosa. En efecto, el demandado puede aducir que las personas que se encuentran en el departamento o que lo visitan son de su amistad. Es verdad, la gente puede aducir, no, en realidad no es un cliente que viene a gozar de una oferta sexual que nosotros hicimos. Pero sí es cierto que algo como para tener como elemento de prueba, y esto me olvidé de preguntarle a Jorge al aire, es respecto de la publicidad que se puede hacer al respecto. Es decir, todos los que caminamos muchas veces te entregan esos folletos o están puestos en los palitos de teléfono o en las paradas de colectivo. Con lo cual, ahí hay líneas telefónicas, que en algunos casos son celulares, pero en otros casos son teléfonos fijos, teléfonos de línea, donde puede, a través, digamos, de ese teléfono de línea que están ofertando y que está atribuido a una determinada unidad, cómo poder hacer esta asociación respecto de que sea un elemento probatorio. Y sería una investigación un poco más exhaustiva por parte de los denunciantes. Efectivamente. En muchos casos, la contratación de un servicio de vigilancia permanente que requiera la identificación de las personas que ingresan al edificio, como recién decíamos, es una medida. Pero, si te parece, me gustaría que contemos un poquitito respecto de jurisprudencia, que es tan interesante, digamos, normar y contarles a ustedes estos juicios que van saliendo, estas sentencias que van saliendo y que en algún punto van sentando jurisprudencia respecto de lo que dicen los tribunales respecto de algunos casos específicos. Bueno, la opinión de los tribunales al respecto es: si la agencia de acompañantes demandada importa el ejercicio de una actividad no reconocida por el órgano estatal de contralor, la afectación de la unidad a oficina que ocupa ese destino está implícitamente prohibida por el artículo 6, inciso A de la ley 13.512, que naturalmente no solo excluye a las destinaciones a usos contrarios a la moral o buenas costumbres o a fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y de administración, sino todos los destinos a actividades que no satisfagan las exigencias legales para llevarlas a cabo. Ante el pedido expreso del consorcio de propietarios, la justicia tiene el derecho, deber de disponer que cese la infracción. Es por ello que la demanda deberá cesar en su unidad la actividad como agencia de acompañantes. Bueno, ahí teníamos, esto es en la Cámara Civil, Sala C, es un fallo del año 91, y es relevante en este sentido y congruente con esto que estábamos hablando recién respecto de cómo la justicia en algún punto va poniendo límites a estos procederes y estas alteraciones al reglamento de copropiedad y a la alteración de los vecinos. Volviendo al tema respecto de la prostitución y la trata de personas, hay un reconocimiento de Gustavo Vera, que es de la ONG La Alameda, en un reportaje que le hicieron en el boletín de Pequeñas Noticias, donde dice que los delitos se están multiplicando, que tenemos denuncias de muchísimos edificios en los cuales hay 7, 8 o 9 departamentos involucrados, es decir, que ya forman parte de una misma red delictiva. Denunció además que en algunos casos hay encargados, administradores e inmobiliarias que están asociadas a esa estructura, y por último informó que los vecinos pueden denunciar estos delitos en forma totalmente anónima. Esto viene concatenado con esto que yo les decía, el miedo que muchas veces tiene el vecino en denunciar, presuponiendo que detrás está la justicia, jueces amigos, la proxenetas, la policía, etcétera, etcétera, con lo cual es muy importante esto. Ahora vamos a dar los datos a donde los vecinos anónimamente pueden hacer estas denuncias. Sigue diciendo Gustavo Vera, persona de mucho coraje, por cierto, de mucha valentía, a cargo de La Alameda, que es una ONG que habla sobre el tema de la prostitución y la trata de personas, dice por último que hay una mayor conciencia social, aunque también el delito está creciendo a la par. En relación a esta creciente participación de la ciudadanía, sostuvo que la experiencia muestra que en varios barrios los vecinos se organizaron y con bastante éxito comenzaron a tomar medidas de seguridad. Esto refiere que en muchos otros prostíbulos hay trifulcas, peleas, y realmente convierten en un infierno la vida a los consorcistas. Algunos denuncian que por esta razón, mientras que otran porque directamente no le gusta porque haya prostíbulos en el edificio. Algo que digamos que a veces suele suceder es que hay bastante renuencia a denunciar, pero en algún punto nuestro programa trata humildemente y poner nuestro granito de arena respecto de poder combatir la trata de personas, este delito tan repudiable, y nos hacemos eco de estas denuncias como para hacer, y le contamos a la gente. Por supuesto, pueden después volver a entrar a nuestra página, nos pueden mandar un mail, nosotros le vamos a dar nuevamente estos teléfonos y estos llamados que la gente puede hacer, y uno de ellos es llamar a la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, UFASE, que preside el doctor Marcelo Colombo, y los teléfonos son 011-43-31-21-58 y hay un teléfono también para urgencias que es el 43-31-22-23. La dirección de email es ufase@mpf.gov.ar. Bien, ahí tienen uno de los teléfonos y de los emails que pueden dirigirse anónimamente. El otro es en el área de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en Suipacha 365, cuyo teléfono es el 0810-333-3762. También pueden hacerlo directamente a través de la ONG La Alameda, que queda en Avenida La Carra y Directorio. También pueden comunicarse a la Red No a la Trata, que es, hay un vínculo que si ustedes nos pasan su mail, se lo podemos pasar. La dirección de Facebook es Red No a la Trata. Ahí está, www en Facebook, Red No a la Trata. Y el otro lugar es la Casa del Encuentro, que queda en Avenida Rivadavia, al 3917. Y el teléfono es 4982-2550. Bueno, ahí tienen. Todas estas entidades están habilitadas y con gusto van a recepcionar las denuncias que puedan hacer los vecinos, que pueden hacerla en nombre propio o no. En muchos casos no necesariamente se compromete al denunciante, con lo cual es importante aclarar que estas denuncias que se hacen en algunos casos no tienen el éxito correspondiente, y es una de las observaciones que hace Gustavo Vera respecto de que, digamos, puntualice que hay muchos allanamientos que están frustrados porque desde los propios juzgados o desde la policía o desde vaya a saber dónde puede filtrarse esta información, con lo cual cuando llegan los allanamientos ya prácticamente se ha desmontado ese ejercicio ilegal del proxenetismo o de oferta sexual que se llevaba a cabo en ese edificio. Con lo cual, dicho esto, todos aquellos que no llegaron a anotar los teléfonos pueden comunicarse con nosotros a través de www.consorciostv.com.ar. Ahí nos dejan su mensaje, nosotros le podemos acercar también los números telefónicos o las direcciones de estas ONGs. Sí, sí, de la Defensoría del Pueblo también, la Red No a la Trata, la Casa del Encuentro, etcétera, etcétera. Bueno, damos por concluido este tema. Creemos que es importante poder puntualizar y poder, desde lo social, poder ir creando conciencia de manera que evitemos lo que está relacionado básicamente con el proxenetismo y la trata de personas, tan repudiable, por cierto, este tema. Bueno, hacemos el último corte y cuando volvemos nos vamos a meter en algunos otros temitas que son interesantes como para que la gente vaya escuchando y que muchas veces nos hace llegar su consulta. Bueno, algunas de ellas les vamos a comentar hoy al aire. Pequeño corte y ya volvemos. Ebro Desobstrucciones SRL. Más de 20 años al servicio del administrador. Urgencias las 24 horas. Limpieza de tanques, diagnósticos por imagen, lavado de cañerías con sistema Hydrojet. Teléfonos 4521-0075, 4587-2065. Grupo Parente, productores de seguros exclusivos en propiedad horizontal desde hace más de 30 años en el mercado. Seguros integrales de consorcios, ART y seguros de vida, realizando asesoramiento y gestión integral al administrador. Nuestro mail, luisparente@luisparente.com.ar. Nuestros teléfonos, 43839637 y 43846115. Grupo Parente. EMS Ingeniería de Ricardo López. Experiencia y confiabilidad en reparaciones y service de portones manuales y automáticos. bombas de agua, hidroneumáticos, luces de emergencia y herrería industrial. Consultas y cotizaciones sin cargo alguno. Comuníquese al 4207-5809 o al celular 15-4444-1712. Bueno, vos sabés, Carolina, que muchas veces la gente cuando, digamos, algún vivo, ¿no? Que por suerte son los menos, pero muchas veces algunos copropietarios intentan pagar menos expensas. Entonces, dicen, bueno, a ver, ¿qué argumentos podemos esgrimir para pagar menos expensas? Es lo que todos quisiéramos. Pero claro, ¿viste? Hay reglamentos de copropiedad, hay disposiciones, hay jurisprudencia, hay leyes nacionales en el medio, con lo cual uno no puede hacer lo que quiere. Justamente para eso hay cierto ordenamiento legal como para poder, digamos, funcionar pacíficamente en sociedad. Entonces, una de las preguntas que habitualmente llegan dice: ¿es posible convenir una distribución de las expensas en función del mayor o menor disfrute de determinados servicios comunes? Esto es, vamos a suponer que alguien tiene un balcón terraza. Entonces un vecino dice, pero el vecino del octavo A, que tiene un extensísimo balcón terraza y hace uso de una superficie que, si bien es de uso exclusivo, pero es una superficie común, ¿por qué? Carguémosle que pague más expensas, Bueno, vamos a ver que esto no es así, que esto no es factible, y vamos a analizar un poquitito qué es lo que pasa, de dónde sale esta proporción, de dónde sale el reglamento de copropiedad. O, por ejemplo, apunta muy bien acá nuestro amigo Joe, ¿qué pasa con aquel que, por ejemplo, utiliza mucho más el ascensor que otros? Vamos a suponer que dentro de un edificio que tiene como destino vivienda y consultorios médicos, hay un consultorio médico que utiliza muchísimo el ascensor y otros lo utilizan poco. ¿Es factible que aquellos vecinos que usen poco el ascensor puedan pretender que aquel que usa más el ascensor deba pagar más expensas? La proporción de la contribución al pago de los gastos comunes está dada por el porcentual atribuido a cada unidad. Cuando alguna o algunas de ellas no aprovechan determinados servicios, corresponde que sean eximidas de pagar por aquello que no reciben. Pero lo que no puede admitirse es la pretensión de distribuir las cargas en razón del mayor o menor uso del servicio. Eso llevaría a la necesidad de considerar respecto de cada gasto la situación particular de cada unidad, lo que resultaría totalmente caótico y una fuente inagotable de conflicto. Claro. En la práctica, esto es muy difícil de poder justipreciar, como se dice habitualmente. Es decir, ¿cuánto más tiene que pagar por un gasto de ascensor el que lo utiliza, más? Ahora, esa persona que utiliza más el ascensor y que tiene un consultorio médico puede decir, bueno, pero yo a las 6 de la tarde me voy del consultorio y después no utilizo, ni me ducho, ni utilizo tanta agua caliente, con lo cual otro vecino tendría que pagar más por utilizar más el agua caliente, en el caso de que tuviera servicios centrales el edificio. Con lo cual, no solamente es caótico y es imposible, sino que esto no se ajusta a derecho. No es factible poder distribuir y poder pretender que aquel consorcista que hace mayor uso de algún servicio común, de algún sector común, deba pagar más expensas. Esto no es factible. Una propuesta de esa especie resulta completamente inadmisible. Esta desnaturalizaría y desvirtuaría por completo el sistema de propiedad horizontal pergeñado en la ley 13.512. Y por ese camino se determinaría pensando en cargar un mayor costo de mantenimiento de ascensores para los pisos más altos y un mayor gasto de iluminación de palieres o pasillos a los pisos bajos que disfrutan de menor luz natural. Y no es este el sentido que tuvo en miras el legislador al implementar el sistema. Claro, en esos dimes y diretes, si no, estaríamos todos midiendo cuánto uso yo, cuánto usa el vecino y demás. Que en realidad, cuando se estipulan los porcentuales que están asignados a cada unidad, ya se prevén. Muchos de estos factores son tenidos en cuenta. Una unidad que tiene muchísima luz, obviamente que va a utilizar mucho menos iluminación que alguien que está en planta baja de repente y no tiene, y prácticamente no tiene luz en todo el día. Obviamente que el que vive en el último piso va a utilizar mucho más el ascensor, claro, que el que está en planta baja en el primer piso, con lo cual me parece que es algo interesante que la gente que vive en una propiedad común no puede de ninguna manera pretender hacer de cuenta que como vive solo tiene que pagar exclusivamente aquello que usa o aquello que usa más o usa menos. Esto no es factible en el régimen de propiedad horizontal y en ese sentido me parece interesante, como siempre decimos, ver qué dice la jurisprudencia y qué dice en este caso un fallo del año 1978. El porcentaje en la contribución de expensas comunes no se lleva a cabo sino en función de todo el edificio, considerado como una unidad y en proporción al valor de cada una de sus partes, porque, como la ley lo establece, se hacen sobre la base de indispensable para mantener el buen estado de sus condiciones de seguridad, comodidad y decoro. Tal como está ordenada la materia, no parece admisible la posibilidad de efectuar divisiones, porque tratándose de gastos indispensables para alcanzar tales fines, hacen a una particular y especial referencia al edificio en sí y no a cada una de sus partes. Este fallo está dado por la Cámara Nacional Civil de la Sala D el 29 de septiembre de 1978. Sí, en esto vuelvo a hacer referencia a la importancia del administrador del edificio, donde profesionalmente tiene que, en el caso de que no tenga, digamos, la formación profesional que amerita en este caso, debe recurrir a un profesional en la materia que pueda asesorar a los consorcistas correctamente como en función de estos fallos y de lo que marcan las leyes, de manera que no que uno no sea permeable a estos cuestionamientos que suelen hacer algunas unidades y que muchas veces los administradores que no tienen la suficiente profesionalidad o el temperamento para poder contestar a ese copropietario que está demandando algo que no corresponde, que no es legal, y en algunos casos lo trasladan a una asamblea como para que todos los vecinos opinen si es factible, etcétera, etcétera. Esto de ninguna manera corresponde, no deben comprometerlo. Y además, lo grave de esto, y lo digo con cierto conocimiento del caso, lo grave de esto es que se está sentando un precedente. Se ha dado una situación donde un local que pertenece a un determinado inmueble es parte de la estructura de un edificio y que existe un reglamento de copropiedad donde está perfectamente detallado qué gastos paga y qué gastos no paga el local. En este caso en particular, el local adujo a que como él no utilizaba determinados servicios, entonces no tenía que pagarlos. Y el administrador, digamos, en algún punto haciéndose eco de esta demanda del local, pretende tratar este tema en asamblea, con lo cual la desorientación de los vecinos es si acceder o no a este pedido del local respecto de pagar menos expensas, aduciendo a que utiliza o que no utiliza determinados servicios. Por otro lado, también es cierto que sí utiliza mucho más servicios que no tienen otras unidades del mismo edificio. Con lo cual, para no confundir a la gente, en aquel caso donde algún copropietario cree de alguna manera que está pagando algo que no corresponde, tiene derecho a presentarse en los tribunales o pedir alguna mediación para poder dirimir esto. Lo que sí digo, redondeando un poco la idea, es que los administradores tenemos que ser profesionales, tenemos que asesorar muy bien a los consorcistas y tenemos que tener mucho cuidado de no ser permeables a demandas que no corresponden y que terminamos involucrando al consorcio probablemente en sentar un precedente de gravedad en el cual después se puede sustentar otro copropietario que se siente menospreciado con otro derecho y que también va a tener derecho, valga la redundancia, a reclamar, con lo cual después termina siendo, digamos, un grado de conflictividad en el consorcio producto de que el administrador no supo contener la situación y no asesoró bien al consorcio. Así que digo esto de que se pretenda pagar menos expensas en función del mayor o menor disfrute de determinados servicios comunes no es factible. Y en el caso de que se quiera revertir algo, el copropietario que se considere perjudicado deberá hacer una presentación judicial al respecto y ver qué es lo que corresponde en este caso. Tenemos otra pregunta que es interesante como para analizar. ¿Es posible renunciar al uso y goce de determinados servicios para eximirse de contribuir al pago de ellos? Claro, esta es otra piolada. Un copropietario no quiere usar la calefacción, típico. Yo me voy a comprar 3 tirobalanceados, entonces no me interesa el servicio de losa radiante del edificio, con lo cual no quiero pagar más calefacción. No, señores, no se puede. Pero bueno, más allá de este no, que puede sonar autoritario de mi parte, vamos a analizar un poquitito a ver qué es lo que dice respecto de esta pregunta. Básicamente la respuesta está relacionada con el punto anterior que tratamos. Si no se puede convenir, mucho menos se puede renunciar al uso de servicios o de bienes comunes. Ellos están puestos a disposición de los propietarios y cada uno de ellos puede realizar un aprovechamiento más intenso o más pleno de los mismos, sin que esa circunstancia pueda ponderarse a los efectos de la contribución en el gasto. El hecho de que algún copropietario tenga el departamento desocupado, porque esta es otra situación, dice, señores, pero yo lo tengo desocupado hace 6 meses, con lo cual yo no voy a pagar calefacción si no lo uso. Bueno, esto por supuesto que no es así, y específicamente el hecho de que no utilice estos servicios comunes no es un problema del consorcio, no los usa porque no quiere, porque vive en otro lado, porque se mudó, porque viajó, etcétera, etcétera, pero eso no le da derecho a no pagar expensas. Y hay, digamos, un tema interesante de otro fallo. Vamos a leer 2 fallos en estos últimos 2 minutitos que nos quedan. Vamos a leer 2 fallos cortitos respecto de esto que decíamos recién. El pago de las expensas obedece no solo al uso y goce del departamento, sino también a la contribución a los gastos generales de funcionamiento, mantenimiento y reparación de cosas comunes, vinculados todos ellos con la condición de propietario, con total independencia del goce efectivo de la unidad. Ahí está, perfectamente, con total independencia del goce efectivo de la unidad. Esto es un fallo del de la Cámara Nacional Civil, Sala Primera, del año 96. Y tenemos el último, Carolina. Dentro de nuestro régimen legal, son las distintas unidades que integran el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal las que originan y devengan las erogaciones respectivas y cuyos dueños deben hacer frente a la carga de abonar las expensas comunes con independencia de que hubieren o no utilizado los servicios puestos a su disposición. Otro caso que vos decías del tema de la caldera, del claro, no uso el ascensor. Yo vivo en el primer piso, no utilizo el ascensor, con lo cual no voy a pagar el ascensor. Señores, lo único que es ficticio es el programa nuestro, sin expensas. El resto tiene que aportar las expensas, tiene que pagar por los servicios que utiliza, y cualquier duda pueden entrar a nuestra página, nos la pueden hacer llegar, que es www.consorciostv.com.ar. También en Facebook pueden seguirnos a través de Consorcios TV, y en Twitter @sinexpensas es nuestra dirección de Twitter. Ahí también pueden consultarnos o pueden seguirnos. Sí, pueden volver a escuchar nuestro programa también a través de www.consorciostv.com.ar. Carolina, bienvenida nuevamente al programa. Gracias por los testimonios que sacamos al aire. Un abrazo para nuestra querida gente, que gane nuestro amado San Lorenzo. River, no te olvides. Y River, bueno, River, que ganen todo, claro, pero no tiene que perder. Claro, y un abrazo fuerte, por supuesto, para Alfredo Berrueso, nuestro querido amigo que está pasando.